entre el piquito de una paloma. Para que sepa lo que te quiero, lo que yo sufro por tu persona. Mi llamado te dije triste porque me tienes abandonado. Fui pronto para quererte, para tenerte siempre a mi lado. Paloma blanca, paloma blanca, con la noticia de mi querer. Que no vivo sin tu cariño, ya no quiero tu amor perder. ¡Suena! Paloma blanca, paloma blanca, con la noticia de mi querer. Que no vivo sin tu cariño, ya no quiero tu amor perder. Allí. aquí. Porque yo siento tu recuerdo. Vení, súbale. Vení, acércate a mí. Ven a acompañarte, ven a consolarte. Ven a dar un beso como aquella tarde. Ven a acompañarte, ven a consolarte. Ven a dar un beso como aquella tarde. Que sigue allá, como el día siguiente que amaneció. Déjame tu amor, tu padre, besar. Como el día siguiente que amaneció. Y ahora sí, continúa la cumbia. La cumbia de los halcones de plata, compadre. Para nuestro Juan Carlos de Calama. Solo y muy lejos de ti. Te provocan a que yo vaya a darle, vaya a los sabanales donde te conocí. Y recuerdo todo aquello paisaje que si os estoy pintando y estando como yo. Ya pinté donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo allí. Quiero ser paisaje sabanero. Porque allí yo siento tu recuerdo. Vení, por eso vení. Vení, acércate a mí. Ven a acompañarte, ven a consolarme, ven a dar un beso como aquella tarde. Ven a acompañarte, ven a consolarme, ven a dar un beso como aquella tarde. Que si ya, ya, como el día siguiente que apareció. Déjame tu amor, tú sabes besar, como el día siguiente que apareció.